Llueve en el bosque aunque no estés para mojarte. Nada que notaras ha sido para enfadarte o alegrarte. Estás solo, nadie te vigila ni te ampara. La mampara abre la nada, pero nada te separa. Y hoy miras con miedo al no sentirte imprescindible. El desengaño de este cuento, sin embargo, te hace libre. El dogmatismo te hizo verte como oro envuelto en seda. El mundo gira solo aunque no notes que se mueva. Y hoy lamentas los domingos de fanático, las tardes en el ático ejerciendo reflexión. Con el viejo te asustaste de creer en un dios sádico. Ahora lo ves básico, el nuevo no te salvó, porque nadie te escuchó mientras rezabas. Nadie estuvo ahí para verte mientras llorabas. La piedad que pretendías resultó no ser la paz. Falló todo ese plan, fuiste pelota para nada. Y no verás la luz al otro lado de ese túnel. Y ese túnel tampoco, solo dejarás de ver el revés de la verdad. Dejó en polvo tus cimientos sin escombros, los de cientos que comprenden cada día que la vida es un regalo, no una prueba. Que la ciencia es la herramienta y la fe la abnegación. La pasión del salvador es la terapia del cobarde. Que la parte que era cierta acabó siendo el hogar de miles de mitos y leyendas imposibles de probar. Aprobando una verdad que del machismo se motiva, de su autoridad se nutre, del que se lo cree, se lucra, del que pobre de carisma, ve solo lo que le cuentan. Inventan que su ombligo es el motor del universo, que todo lo que ve le pertenece y tiene derecho a cogerlo, explotarlo, construirlo, destruirlo, torturarlo y finalmente despreciarlo. Llueve en el bosque aunque no estés para mojarte. Nada que notaras ha sido para enfadarte o alegrarte. Estás solo, nadie te vigila ni te ampara. La mampara abre la nada, pero nada te separa. Y hoy miras con miedo al no sentirte imprescindible. El desengaño de este cuento, sin embargo, te hace libre. El dogma te hizo verte como oro envuelto en seda. El mundo gira solo aunque no notes que se mueva. Nada mueve hilos desde arriba y la pasiva es tu actitud corporativa. Que esperas la misiva en la botella que te diga que espabiles, que dejes de seguir esos raíles que te estancan en un bucle. Que solo le interesa quien te educa, que te obliga a que te tragues su cuchara hasta la nuca. Que corrige tu inquietud con ese tono amenazante y luego dice amor y te trata de ignorante. Nada se hizo pensando en tu bienestar, eres ínfimo. El árbol no es tu leña, es tu oxígeno. Insectos y animales no estarán a tu servicio. El vicio no es pecado, el placer es el camino, el sacrificio por los tuyos. Y pensando que Judas sí que existe, se viste como amigo y como si no te volviste. Viste en su mirada la intención, venderte como hereje a la Santa Inquisición. Y el paraíso donde buscabas consuelo era un timo. La parca no te espera con guadaña y un reloj. La promesa de otra vida que es eterna y otro ritmo. Todo es más tragable porque suena tentador, pero curado de espanto me levanto y me desquito. Ahora soy adulto y aunque no estoy a favor, en mi armario infantil guarda al ratoncito, Papá Noel, los Reyes Magos y al Señor. Para mojarte, nada que notaras ha sido para enfadarte o alegrarte. Estás solo, nadie te vigila ni te ampara. La mampara abre la nada, pero nada te separa. Y hoy miras con miedo al no sentirte imprescindible. El desengaño de este cuento, sin embargo, te hace libre. El dogmatismo te hizo verte como oro envuelto en seda. El mundo gira solo aunque no notes que se mueva.